Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos nuevamente a otra emisión de Mi Rollo es el Rock. comenzando con un gran cover de otra, de una gran banda. La banda fue Tie of Negative, covereando Black Sabbath. No. Que esta canción viene en una recopilación tributo que salió en el 94 llamada Nativity in Black, en donde también participaron otras bandas como Corrosion of Conformity, Sepultura, Megadeth, Biohazard, Cathedral, etc. Pues bien, iniciamos con Black Sabbath porque, como muchos de ustedes ya sabrán, se acaban de reformar los integrantes originales: Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Bill Ward y Geezer Butler. El anuncio lo hicieron este pasado viernes 11, y me imagino que a las 11 de la mañana con 11 minutos, para que todo coordinara bien. Y pues bueno, a ver qué tal sale la profecía, esperemos que bien. Se reunieron allá en Los Ángeles, California, en el Whiskey a Go-Go, para anunciar esta nueva reunión, y pues ya se encuentran trabajando. Al parecer ya tienen medio álbum completo que se los va a producir Rick Rubin, gran productor de grandes bandas de ligas mayores como Slayer, Metallica, Red Hot y hasta Shakira. Así que pues imagínense, pero esperemos que con Black Sabbath haga un muy buen trabajo. Así que vamos a ver, esperemos. Desde el último disco que sacaron Black Sabbath con esta alineación original fue en el 78, el Never Say Die, y pues esperemos que Sharon Osbourne no meta su cuchara y deje de trabajar ahora sí que en paz a estos maestros del heavy metal. Pues bien, vamos a continuar ya con nuestro material de típico. La siguiente banda se llama Death Road, banda alemana de los 80s, específicamente se formaron en el 86 y antes eran conocidos como Sanhain. Sacaron el Satan's Gift y el Riders, Satan's Gift también se conoció como el Riders of Doom, que salió en el 86, el Rain Steel del 87, Deception Ignore del 88 y Life Beyond del 92. Así que pues sigamos con esto, por favor. ¡Súbanle! Puro trash del bueno, puro trash ochentero. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado. La banda que escuchamos fue Dark Angel, gran bandota que pues desafortunadamente no sacaron muchos discos, pero los pocos que sacaron dejaron ahora sí que huella. La canción fue Burning of Sodom, de su disco Darkness Descends de 1986. Bueno, cabe señalar también que en esta banda se reunieron en el 2002, pero desafortunadamente su vocalista Ron Reinhardt sufrió un accidente en el 2005 que ya lo inhabilitó para hacer presentaciones en vivo porque ponía en riesgo su vida de quedar completamente inmovilizado. Entonces pues le tuvo que parar, pero yo creo que algunos de ustedes han de recordar que en 1990 tocaron aquí en México en el Rock Center allá en Reforma, gran concierto aquel, brutal. Bueno, quiero agradecer a la gente que anda por aquí escuchándome, a Ivonne, a Jorge Santi, a Nene Santana, a José Luis Peláez Abrego, a Emanuel Trujillo, Joel Mastin, Gilberto Orozco y demás gente que poco a poco vaya aquí acompañándonos. Bueno, vamos a continuar ahora con una banda sueca, de puras mujeres, aunque el bataco es el único hombre. Ellas se llaman Dracina y se formaron en el 94 y sacaron 3 demos y un EP. Desafortunadamente pues ya no existen, pero dejaron este buen legado. La canción que continuará se llama Sacrifice Ritual, de su disco Infernal Damnation del 2006, y en el cual lo sacaron independiente. Así que pues sigan disfrutando. Mi rollo es el rock. Original Sin, Bitches from Hell, de su disco Sin Will Find You Out. Gran banda, aunque pues se rumora que esta banda fue armada al vapor y que el, más bien el que la cabeza que estaba detrás de este proyecto era David The Face, famoso por su banda Virgin Steel, y en donde aquí la vocalista Danielle pues era su hermana. Entonces ahí parece que pues nada más fue un grupo que nada más posó para la foto, porque en realidad fueron otros músicos los que grabaron la música y solamente Daniel fue la que puso ahí la voz. Pero aún así pues sigue siendo un buen disco. Y pues bueno, de este disco, como el compositor fue David, pues jaló algunas canciones ya para grabarlas en su banda. Y por ejemplo, esta canción de Bitches from Hell se encuentra como bonus track en el disco Noble Savage de Virgin Steel. También hay que recordar que David The Face con otros miembros de Virgin Steel formó esa gran banda de culto llamada Exorcise. Pero bueno, en otra ocasión pues les vamos a poner a Exorcise. Y quiero agradecer a todos mis amigos que poco a poco están aquí, Randy, a Mark, el Gore, a Roger Bravo, que aquí están. Y pues ahora vamos a continuar con una bandota que se va a presentar en el Hell and Heaven Fest el próximo sábado ya. Vamos a ver qué tal está. Esta banda ya lleva, ya va a cumplir, pues bastantes años, creo que, a ver, es que ando mal con estas sumas. Esta banda es del 82, pues los grandes Destruction, así que pues hagan la cuenta, 82, 92, 2002, ya 30 años, que van a cumplir 30 años dando lata aquí en el metal, que antes eran conocidos como Night of Demon, y que en este año, la canción que les voy a poner pues es algo así como especial para esta ocasión, porque esta canción fue tomada del concierto que dieron aquí el pasado mes de febrero en México, ahí en el Circo Volador, en el festival Chas Metal Attack 5, en donde estuvieron alternando con Urgiel y Take, ambos de Noruega. Y pues, bueno, vamos a comentar también que ya se está cocinando el Chas Metal Attack 6 para el próximo 4 de febrero del 2012. Agárrense, porque va a venir Obituary, Rigor Mortis y Pathology. O sea que va a estar bien brutal. Por lo pronto, también de Chas Metal, toca Dark Funeral el 25 de noviembre en el Circo Volador, ya ahora sí que la próxima semana, así que no se lo vayan a perder. Pues bueno, aquí les va Destruction con Bestial Invasion. Súbanle, por favor. From Eternal Overkill. No. That's from Creator. This one's called Bestial! Bestial! Bestial! Bestial! Invasion! And Magnitude! We'll be right back. Just shoot! tal? ¿Qué les pareció? Aquí seguimos con Overkill, preparándonos ya para este próximo sábado, irnos a Guadalajara junto con mi hermano José Luis Peláez, con mi hijo Pablo Nanaoxin, con su tío Manolo Rojas, para allá. Por así vamos a estar rockeando duro con Overkill, Destruction, Wehrmacht, Lizzy Borden, Dark Funeral, Transmetal, Hardware, en fin, Anarchus, bastantes bandas. Va a ser agotador, pero bueno, es el precio del rock and roll. Pues bueno, escucharon a Rotten to the Core, Overkill, de su EP Fuck You del 88. Ellos se van a presentar en el Heaven Stage. Y pues cabe mencionar que su último disco que sacaron fue el Iron Bound del 2010. Y pues mis favoritos son Feel the Fire del 85 y Taking Over del 87. Grandes discos ambos. Pues vamos a darle la bienvenida al Profestorner Gran Magus, que le manda muchos saludos a Miriam desde Argentina. Allá, ahora sí que bien lejos. También a Eric Clapton Ruiz, que está por aquí también acompañándonos. Y vamos a continuar con la siguiente banda mexicana, que ahora sí que se están preparando para reunirse. A ver, déjenme. Aquí algo pasó. Ahí está. Algo raro pasó, pero ya lo arreglamos. Bueno, como les comentaba, vamos a continuar con Tormentor, banda mexicana de finales de los 80s. Sacaron varios demos, ensayos, ¿cómo se llama? Aquí es que el sábado que fui al Tianguis del Chopo me encontré ahí a mi buen amigo Ángel Rivas y me dio su último compacto, que es una recopilación de dos cassettes que sacaron en ese entonces. Es un demo ensayo de 1989 y también incluye el Visions of Darkness ambos del 89. Y que este disco acaba de salir en Europa, específicamente en la compañía polaca Time Before Time Records. Y ustedes pueden, por así que, pedir más información en www.time-before-time.com. Ahí pueden encontrar más información de este disco de Tormentor, donde incluyen estos dos demos, y que lleva por título este disco Beholding the Endless Pestilence. Muy recomendable. Y pues déjenme comentarles que el librito está viene con las portadas de sus dos demos, con dos flyers, donde en ese entonces alternaron con Death y Morbid Angel, como ven, y un collage de fotos donde están, ahora sí que, presentándose en vivo con todos los cuates, con los de Sepultura, con los de Devastation, en fin, un muy buen collage. Así que pues no se lo pierdan a Tormentor, que ya están ahora sí que ensayando duro. Ángel Rivas, Eduardo Slayer y Paco, que también viene ya pronto en algunos meses a ensayar con la banda, y esperemos que a mediados del próximo año ya tenga nuevo material. Pues bueno, los dejo entonces con Tormentor. ¡Súbanle! We'll be right back. tal estuvo eso? Estos teutones, los verdaderos Poison. Claro, tenían que ser de Alemania. Formados en 1982, la canción que escucharon se llamó A Lie on Death, de su demo Into the Abyss de 1987. Esta banda, pues desafortunadamente, duró muy poco tiempo. Sacaron un demo, que su primer demo fue el Son of Evil del 84, y sacaron varios más, y déjame ver, el Into the Abyss del 87, y al final en el 2006 salió una recopilación llamada Further Down Into the Abyss. También cabe comentar que participaron en el 87 en una recopilación alemana llamada Teutonic Invasion Parte 1, en donde estaban sujetos a una cláusula en donde la compañía los rehusaba, que no podían hacer nada. Si querían participar en esa recopilación, no podían firmar con nadie dentro de en un año. Entonces, pues como no les ofrecieron un buen contrato los de Poison, pues tuvieron que pararle, y a final de cuentas pues ya no aguantaron y se desintegraron, pero dejaron ahora sí que un buen legado Poison. Bueno, vamos a mandar saludos a Bernardino, a Eric Clapton, a Mark, que aquí siguen, a José Luis, a Nene Santana, y vamos a continuar con una bandota, una super bandota. Ah, bueno, Poison fue recomendado por mi buen amigo Rafael Vargas de las tierras de Aragón, que por ahí debe de andar. Y vamos a continuar, seguimos en tierras alemanas, ahora con otra gran banda llamada Necronomicon. ¿Cómo no? ¿Quién no se va a acordar de esta gran banda? No confundirlos con otra banda de Canadá con el mismo nombre, y donde pues ya también llevan varios años aquellos, como unos 20 años creo, pero no, para mí realmente estos alemanes son los verdaderos Necronomicon. Sacaron tres muy buenos discos, Necronomicon del 86 y varios más. Bueno, lo que pasa es que iba a hacer el comentario que del primer disco Necronomicon hay muy buenas canciones como Darland, Possessed by Evil y esta Magic Forest, pero esta canción Magic Forest la volvieron a regrabar en su penúltimo disco, en su último disco que sacaron en el 2008, que lleva por título Revenge of the Beast, y tentativamente se encuentran grabando el nuevo disco que se va a llamar Invictus, y firmaron para la compañía Massacre Records. Pues no necesito más que decirles que le suban el volumen, porque esto está bien brutal. Súbanle, por favor. You might están con madre estos cabrones. Ajá, tenían que ser de Suecia. Suecia, qué grandes bandas ha dado, ¿no? Lo que escucharon fue Terror Division. Gran bandota. Es un proyecto de miembros de Grave y de Vomitory. La canción fue Under the Fire Command, de su demo The Vikings That Are 3, y que fue producido por Dan Swano, de la fama de Edge of Sanity, Nightingale y demás bandas, este buen Dan Swano. Y pues esta banda Terror Division acaba de sacar su nuevo demo, que salió en marzo del 2011, que esperemos ya pronto lo tendremos para la siguiente semana, porque ahora sí que está cabrón. El demo se llama Through the Eyes of a Death y contiene 3 canciones. Esta banda me latió un buen porque no están, como muchas bandas obviamente, no están en esto por negocio, pero lo característico de esta banda es que su material está libre al público. Puede uno meterse a su página, se los voy a dar, Terror Division, terrordivision.net. Ingresan y ahí pueden descargar los demos gratuitamente. Lo único que ellos piden es una cantidad simbólica, lo que ustedes puedan donar, o si no, en su defecto, pues comprar mercancía como playeras, gorras, todo lo referente a esta banda. Así que no lo piensen más y échense una vuelta por terrordivision.net. Bueno, vamos a continuar. Que también quisiera pedirles a todos ustedes que me están escuchando, pues que se tomen un pequeño momento y me escriban ahí en el Face de Mutilador, o en mi Face, o también en la página donde se está transmitiendo esta emisión, y me digan sus comentarios, qué les parece, que si está bueno, que si está malo. A ver, quisiera saber qué es lo que opinan. Vamos a continuar con una banda tejana que se formó en el 86. Fue, ahora sí que muy pasajero su andar aquí en esto del metal, pero dejaron ahora sí que una muy buena huella. Estos se hacían llamar Annihilator, y con esta canción vamos. Annihilator, para mi amigo Miguel Gil, que me la pidió. Súbanle, porque esto va a continuar pura Massacration. ¿Qué tal esas vocales sorprendentes y poderosas? La banda que escucharon fue Bless Death, su canción Meltdown, de su disco del 85, Kill or Be Killed. Gran banda, estos de Bless Death, que sacaron un par de discos más, de Steam for Stiction del 87 y Hour of Pain del 2006. Tuvo suerte aquí mi gran amigo, al Profestoner, Gran Magus, que me estaba pidiendo esta canción, y de pura suerte era la que continuaba. Pues bueno, vamos a seguir. Esta canción, o este grupo que viene, lo pidió mi buen amigo Ruso Talavera, y es Forbidden. Pero antes de recortarse, bueno, se recortaron el nombre. Ellos inicialmente se conocían como Forbidden Evil, y lo tuvieron que cambiar para que no se confundieran con otra banda ahí de black metal que había en ese entonces. Bueno, las vocales están a cargo de Russ Anderson. Ahora sí que es muy característico. Esta banda fue, pues, algo famosa, pero no despegó como las demás bandas de la Bay Area, como Testament, Exodus, The Danger, que pues sí lograron despegar bien. Y entre sus filas estuvo también Paul Bostach, que también alguna ocasión estuvo con Slayer en algunos años, sustituyendo a Dave Lombardo. Y pues participaron en ese gran video que se llamó Ultimate Revenge 2, al lado de Death y Dark Angel. Y su último disco se llama Omega Wave del 2010. Pues bueno, no se diga más y vamos a continuar con Chalice of Blood. Súbanle, ya vamos a estar aquí un poquito más trasherón. Come on. Pounding Metal. ¿Qué tal, eh? Pure fucking metal, cómo no. Exciter con Pounding Metal de su disco Violence and Force del 84. También sacaron muy buenos discos como Heavy Metal Maniac del 83 y Long Live the Loud del 85. Ellos se formaron en el 78 y se conocían principalmente como Hellraiser, y ya en el 1980 cambiaron su nombre a Exciter gracias a la canción de Judas Priest. ¿Qué tal? Bueno, su último disco fue Dead Machine del 2010. Bueno, vamos a seguir con esto. Ahorita vamos a seguir con algo inédito. Ah, bueno, pero vamos a hacer el comentario que ahora tenemos de fondo. Bueno, ya se terminó esta pequeña canción que pasó, pero ya se dieron cuenta ahí la musiquita medio de circo. Pues bueno, nos estamos fondeando con el soundtrack de la película It, eso, que estuvo basada en la novela de Stephen King, y el soundtrack estuvo a cargo de Richard Bayless. Y aquí hay algo que me gustó, en donde salía esta película de eso, It, en donde el payaso este Pennywise dice algo muy macabro, y que dice: I am every nightmare you ever had, I am your worst dream come true, I am everything you ever were afraid of. ¿Qué tal? Yo soy cada pesadilla que has tenido, soy el peor sueño vuelto realidad, yo soy todo lo que siempre temiste, ¿eh? ¿Qué tal? Muy recomendable esa película, así que cuando tengan la oportunidad, pues véanla. Y un saludo a mi buen amigo Ángel Rivas, vocalista de Tormentor, que se está conectando. Ángel, ya pasamos a Tormentor, pero más adelante viene una de tus peticiones que me hiciste el favor de llegar. Y ahorita vamos con una gran banda, leyenda. Esta banda nunca se ha vendido. Estoy hablando de Slayer. ¿Cómo no, Slayer? Esto me lo pidió mi buena amiga de El Salvador, que se llama Emma. Y, a ver, déjenme ver. Este es como una, ¿cómo se dice? Una joyita, porque es un concierto que dieron en Los Ángeles, California, el 28 de marzo del 83. Pero yo creo que fue un poco antes, porque en ese mismo año del 83 fue cuando salió su disco Show No Mercy. Entonces me imagino que este concierto debe ser como que de un año antes, porque vienen algunas canciones inéditas. Entonces, pues sí, nos vamos a ir con dos canciones inéditas de Slayer que nunca grabaron, y a ver qué tal. La primera se va a llamar Ice Titan y la segunda Assassin. Disfrútenla. We'll be right back. familiar faces up behind him. We've killed presidents and we've murdered musicians and the next thing you know, eventually they'll probably kill the president. This is a song entitled Assassin. Pareció, había alguno de ustedes que haya escuchado estas canciones, pues yo creo que muy pocos, ¿verdad? Una reliquia, Slayer. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a una nueva amiga, Miriam Ledesma, que nos escucha desde Argentina. Bienvenida, gracias al profesor Stoner, gran Magus, por recomendarnos. Igual a todos ustedes que me escuchan, espero sigan apoyándonos, recomendándonos, dando sugerencias buenas y malas, todo para mejorar esto. Y también saludos a mi buen amigo Daniel Olvera, que aquí como cada martes siempre nos está acompañando. Muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a continuar ahora con una bandota sueca que se formaron en el 89 y sacaron unos demos muy buenos como The Dayman's Loss y Infestation of Evil, ambos de 1989, y entre sus filas estuvo Michael Amott, un gran guitarrista que ahora, bueno, en esos tiempos lo conocieron, lo se formó, bueno, ya me ando aquí cuadrapeando, estuvo principalmente con esta banda que vamos a programar, Carnage, y después se fue a Carcass, después con Spiritual Beggars y últimamente con Arch Enemy, su banda principal ahora. Pero pues bueno, aquí escúchenlo en sus inicios donde tocaba Evil Dead Metal. Bueno, vamos a escuchar Infestation of Evil de su disco Dark Recollections del 90. ¡Súbanle!

Estuvo eso, 7 minutos de puro death metal con los Masters Edge of Sanity de Dance Wano. Saludos, Ángel. Yo creo que te perdiste a otra gran banda que puse hace un buen rato, a Terror Division. Ahí te los recomiendo. Terror Division, formados por miembros de Grave y de Vomitory. Bueno, vamos a continuar. A ver, de Edge of Sanity. Ah, que Edge of Sanity, banda sueca que se formó en el 89. La canción que escucharon fue Enigma, de su disco Unorthodox del 92. Ya después, el último disco de esa época, de esa primera época, fue el Cryptic, que salió en el 97. Y luego se volvió a formar otra vez Edge of Sanity en el 2003, solo para sacar el disco Crimson 2. Bueno, pues ahora vamos a continuar con otra gran bandota, leyenda. Ahorita nos vamos a ir hasta Inglaterra, a lo que se llamaba la New Wave of British Heavy Metal, con esta gran banda que se llama Angel Witch. ¿Quién no se acuerda de esta banda? Angel Witch clásica, que se formaron en el 78. Y déjame ver... pues por el momento no han sacado cosas nuevas. Lo único que han sacado ha sido muchos conciertos en vivo. El último se llama Burn the White Witch, que fue grabado en vivo en Londres en el 2009. Y pues el único miembro original es el vocalista Kevin Hainborn. Y esto fue recomendado por mi amigo Iván López, espero que les guste. Y vamos con la canción del mismo nombre de la banda, Angel Witch, que fue grabado en un local que llevaba por título Norble Castle, en Blackpool, Reino Unido, de febrero del 81. Así que súbanle, porque esto sí está bastante, bastante heavy, bastante bueno, muy clásico para estar haciendo un buen headbanging. Súbanle, por favor. Kevin Ivo on lead guitar. Right. Now we've got two hands up, let's clean them there. Come on. This is the eighth side of the single. This is your song, this is Angel Witch. You're an angel. You're an angel. Thank you. We'll see you again soon. Not here, but somewhere. Take care of yourselves. Body, go home. See you later. clásico, clásico, White Spirit, leyenda, con Midnight Chaser, de su disco homónimo del 80, White Spirit. ¿Qué les pareció? Esta banda se formó en el 1975, New Way of British Heavy Metal. En esta banda estuvo Janny Gers, de la fama de Iron Maiden. Cuando se desintegró White Spirit, se fue con Ian Gillan, Ian Gillan Band, y después terminó con Bruce Dickinson. Cuando se salió de Maiden Bruce, pues ya estuvo de solista, y aquí estuvo el buen Janny Gers. Espero que les haya gustado. Un saludo a mi amigo Pancho Porcayo, vocalista de Anarchus, que ha de estar echándose unas buenas cervezas para tener esa garganta caliente para el próximo sábado, porque también Anarchus va a estar allá en el Hell and Heaven Fest. También un saludo a Lía, también, que nos pidió a Dar Lunacy. Para la siguiente semana lo vamos a tener a Julio Muñoz y a Francisco Javier Juárez, que también nos escuchan. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por estar aquí. Espero que sigan escribiendo en las páginas del Face de Mutilador, de Juan Carlos, o aquí en la página donde se está transmitiendo este programa. También quiero comentarles que mi amigo José Luis Abrego también tiene su programa, que es los sábados de 9 a 11, y él ahora sí que pone más novedades de lo nuevo que está sucediendo en toda esta escena metalera. Vamos a continuar ahora, aún vamos a seguir más clásicos, ahora con un par de bandas españolas, leyendas. ¿Quién no habrá escuchado estas canciones en los 80s? Primero vamos a escuchar a Obus, que se formaron en 1980, y que aún siguen vigentes. Su último disco fue Cállate, del 2010. Y también vamos a escuchar a Panzer. Ellos se formaron en el 81. Y lo último que han sacado, ahora sí que se forman de vez en cuando, fue un DVD que se llama De Infierno a Infinito, del 2010. Grandes bandas españolas. Estas ambas canciones las tomé de un acoplado de los 80s, Special Heavy, de un split donde aparecían estas dos bandas, Obus y Panzer, junto con Barón Rojo y Sobredosis. Así que súbanle, porque este par de canciones, como nos queda a nosotros los rockeros y metaleros, que siempre estamos en nuestro rollo y soportando a toda la gente que no nos entiende, ¿no? Esa es la primera canción, Estúpido Acusador, de Obus, y después Perro Viejo, de Panzer. ¡Súbanle! Mina, te juzgue y condena, va. les pareció Perro Viejo de Panzer, de su disco Al Pie del Cañón del 82. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida a otro radioescucha, a Mac, que se nos une. Muchas gracias a todos por escucharme. Vamos a continuar ahora con otra gran banda llamada The Accused. The Accused, que se formaron en el 80 y han sacado pues bastantes, bastantes discos. El último fue The Curse of Martha Splatterhead. Esta banda la conocí por mi buen amigo José Luis Peláez, que tenía contacto con ellos y siempre eran muy buena onda, mandándole material, los grandes flyers de cuando tocaban, calcomanías. Muy buena banda estos, los de Accused. Un dato curioso, que su disco The Return of Martha Splatterhead fue el Mosh One de la compañía Arach, como aquí lo conocíamos como la Guarache Records, de allá de Inglaterra, donde ya después, una compañía donde se caracterizaba por tener bandas de hardcore punk, y que ya después empezó a grabar, a tener entre su roster a bandas de death metal como Morbid Angel, Carcass y demás bandas, la gran compañía de esta Guarache, la Arach Records. Pues no se diga más, vamos a continuar entonces con The Accused, con Inherit the Air, de su disco del 88, Martha Splatterhead, Maddest Stories Ever Told. We'll be right back. bandota, este bloque medio hardcoreo, medio trasherón, medio crossover. Escucharon a Excel con Looking For You de su disco Split Image del 87. Aún creo que, bueno, no sé si sigan activos o no, pero el último que por ahí chequé es que tienen varios DVDs. El último es un DVD del 2009, así que si gustan, pues por ahí búsquenlo. Bueno, pues quiero informarles que Mutilador 14, me parece que sí, Mutilador 14, pueden seguir descargándolo ahí en la página de Face de Mutilador Escene Revista. Ahí vienen los links de descarga de este último número que ya tiene unos 2 meses que salió. Espero les guste. Ahí viene mucha información de todas estas bandas de ayer y de hoy. Y pues vamos a continuar ahora con 2 peticiones que me hicieron hace unos días. La primera me la hizo mi buena amiga Ivonne y es de una banda mexicana, Foeticide, que se formaron en el 92. Antes eran conocidos como Impure Surgery y llevan 3 discos: el World Domain and Torment del 2002, el Embrace the Death del 2005 e Inside My Blood del 2008. Bueno, pues no se diga más. Embrace the Death con Foeticide. explosion in the bang of wolves. When the findings of flies, the downfall of the spawn in a dank odoriferous earth. Sí, los créditos finales de It, de Stephen King, de la película que nos fondeamos el día de hoy, de eso. Y así como son los créditos finales, también pues es el final de este programa, de Mi Rollo Es el Rock. Terminamos, bueno, faltan dos canciones más, pero la canción anterior fue Cradle of Field con The Forest Whisper My Name, de su primer disco, The Principle of Evil May Flesh. Espero que les haya gustado el viejo Cradle, que era pues el bueno, ¿no? Porque pues ahorita ya solamente el vocalista Danny Field es el único original que queda de esta banda, y lo último que sacó fue el Darkly Venus Aversa del 2010, y acaba de salir un EP en este año que se llama Evermore Darkly, donde tiene algunas canciones nuevas y remixes ahí, uno que otro remix para bailar. Y como también hay que recordar a Nick Baker, el gran baterista de este disco, que ya después estuvo con Dimmu Borgir y luego con Old Man's Child. O sea que siempre, ¿cómo se llama? aquí, bueno, continuamos. Bueno, pues ya vamos a terminar. Antes de hacerlo, pues quiero agradecer a todo mundo que tuvo la paciencia y la dedicación de estar escuchando toda esta gran música y todos mis lapsus que de repente me salen. Quiero agradecer a Irma Ivón, a Jorge Santi, a Nene Santana, a José Luis Peláez, a Manuel Trujillo, a Joel Manstein, a Gilberto Orozco, a Randy, a Mark, El Gore, a Roger Bravo, al Profestoner Gran Magus, a Miriam Ledesma desde Argentina, a Eric Clapton, a Bernardino Ramírez, a Ángel Rivas, a Daniel Olvera, a Panchos Porcayo, a Lía, a Julio Muñoz, a Francisco Javier Juárez, a Mac, a Russo Talavera, a Rafael Vargas, en fin, a todos los que también sé que andan ahí. Pues vamos a finalizar con dos grandes canciones heavies, medio heavies, entre heavies y hard rock, pero que son clásicas. La primera va a ser de MSG, Michael Schenker Groove, con la canción I'm Gonna Make You Mine, de su disco clásico del 83, Built to Destroy. Y pues Michael Schenker acaba de sacar un disco este año que se llama Temple of Rock, habrá que checarlo a ver qué tal. Y la última va a ser Dokken con Breaking the Chains, de su mismo disco del 83. Lo último que sacaron ellos en estudio con canciones nuevas fue Lightning Strikes Again del 2008 y un Grandes Hits del volumen 2 del 2010, que fueron canciones que volvieron a grabar, canciones clásicas de ellos que volvieron a grabar, y pues la verdad no están muy buenas, que digamos las originales son las buenas. Pues muchas gracias, estamos en contacto, espero me puedan acompañar la siguiente semana en Mi Rollo Es el Rock, y también pueden acompañar a mi gran amigo y hermano José Luis Peláez Abrego, que tiene su programa los sábados. Ah, pero este sábado no va a transmitir, porque desde el viernes nos vamos a ir a Guadalajara a ese gran festival, a ver qué tal va a estar brutal, vamos a llegar hechos añicos totalmente, regresamos hasta al domingo, hasta a lo mejor hasta lesionados, porque pues ya a nuestra edad pues ya no estamos para el slam o quién sabe, un poquito yo creo. En fin, también los invito a que ya en menos de 20 minutos va a empezar Hell Radio, el programa de lo que es este festival. Chequen ahí en la página de Facebook Hell Radio y ahí pueden encontrar la liga para sintonizarlo. Pues muchas gracias, se los agradezco, y se quedan con Michael Schenker Group y Dokken, y Mi Rollo Es el Rock, recuerden. Gracias. Bye.